Algunos críticos argumentaron que el quemar a Servetus solo alentaría a los católicos de Francia para hacer lo mismo con los hugonotes. 70.000 serían asesinados en una sola noche en 1572. Provocado por esa oposición, en febrero de 1554, Calvino publicó un ataque dirigido a sus críticos. Argumentó que todos los que se oponen a la verdad de Dios son peores que los asesinos, porque el asesinato simplemente mata al cuerpo, mientras que la herejía condena al alma para la eternidad. ¿Era esto peor que la predestinación de Dios para la condenación eterna? ¿Y que Dios había ordenado explícitamente a los cristianos matar a los herejes y destruir con la espada a cualquier ciudad que abandona la fe verdadera? Quien mantiene que un mal se ha hecho a herejes y blasfemos al castigarlos con la muerte, se hace cómplice en su crimen. Es Dios quien habla, y está claro cuál ley se debe retener en la Iglesia hasta el fin del mundo. Así no perdonamos familia o parentesco con nadie y olvidamos toda la humanidad cuando se trata de combatir para su gloria. El historiador R. Tudor Jones declara que esta frase que Calvino escribió en defensa de quemar a Servetus es Calvino en su más escalofriante, tan aterrador como las notas de Lutero contra los campesinos rebeldes. 8 años más tarde, Calvino todavía se defendía contra la crítica y seguía abogando por el quemar a los herejes. En una carta de 1561 al marqués de Poeta, gran chambelán del rey de Navarra, Calvino informa severamente: «No fracase en librar al país de esos bribones entusiastas que agitan al pueblo al rebelarse contra nosotros. Tales monstruos deben ser exterminados, como ya he exterminado a Miguel Servetus, el español». Un año más tarde, 2 años antes de su muerte, Calvino otra vez justifica la muerte de Servetus y al mismo tiempo reconoce que él era responsable. «¿Y qué crimen cometí si nuestro consejo, bajo mi exhortación, tomó venganza sobre sus blasfemias execrables?» Los calvinistas de hoy persisten en ofrecer una excusa tras otra para exonerar a su héroe. Sin embargo, un calvinista tenaz, como William Cunningham, escribe: «No puede haber ninguna duda de que Calvino asumió la responsabilidad de antemano, al momento y después del evento, la transacción de aprobar y defender explícitamente la muerte de Servetus».